El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, corte. Así no vamos. Empecemos de nuevo. 3, 2, 1. Subversivos del color, rebeldes del sonido, irreverentes del paso, amantes de la técnica, románticos de las cuerdas, aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha nuclear, arte, diálogos, noticias, emprendimientos y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha nuclear. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Pichincha Nuclear, en este martes 26 de enero del 2021, para compartir el maravilloso arte que tiene la provincia de Pichincha. Hoy continuamos hablando sobre la violencia de género. Hoy nos acompaña en Pichincha Nuclear el cineasta Héctor Cobo Gómez y el fotógrafo Eduardo Almeida. Héctor Cobo Gómez tiene en su haber estudios de producción de radio y televisión, un posgrado en dirección de cine en España, fue docente en la Universidad Metropolitana de Quito. El Ministerio de Cultura le otorgó el premio en la categoría Mejor Guión de una producción cinematográfica que está en proceso de producción. Dentro de sus últimos trabajos se encuentra el proyecto El Legado. Su tema central es la violencia de género. Este proyecto consta de una obra de teatro, una exposición fotográfica, un cortometraje de horror, Prelo Expuesto. Por otro lado, Eduardo Almeida es director ejecutivo de Arte Creativo Estudio desde 1995, social media certificado con 14 años de experiencia y fotógrafo desde el 2005. Dentro de sus últimos trabajos se encuentra la muestra fotográfica titulada Ni Una Menos. Hola Héctor y Eduardo, bienvenidos a la cabina de Pichincha Nuclear. Hola Satri, hola Eduardo, mucho gusto de estar con ustedes para compartir un poquito de arte con conciencia. Así es, hola Edu, ¿cómo estás? Satrina, Héctor, buenas tardes, gracias por la invitación. Esperando que esta charla sea diferente a las demás y vemos cómo desenvolvemos el tema. Sí, para entrar un poco en contexto de este tema, la semana pasada conversamos con Mayra Amaya, una activista en contra de la violencia de género, que vivió en carne propia esta experiencia y ha querido levantar su voz ante el mundo para denunciar este tipo de agresiones, que en muchos casos llevan a la muerte. Justamente esto sucedió con Lisbeth Vaquerizo, quien se sabe por sus allegados tuvo una convivencia violenta que terminó en femicidio. O el caso de Rosa Mendieta Vera, quien fue el primer femicidio registrado en el Ecuador en este 2021. Como vemos, el tema es realmente extenso, pero no solo queremos quedar en palabras, hay que actuar para erradicarlo. Entonces, viene la pregunta, ustedes como artistas que han desarrollado su arte dentro de este tema, ¿qué podemos hacer desde el arte en función de erradicar la violencia de género? Edu. Bueno, Satrina, lo que nosotros tratamos de hacer es concientizar, y de qué mejor manera, de una forma visual. Y en base a eso salen muchos testimonios de lo que está pasando. Como tú dices, son estadísticas que a veces no entendemos. Y obviamente esto arrastra mucho en el tema de llegar a la muerte, ¿no? Al femicidio. Y día tras día, de los casos que sabemos, pero obviamente atrás de esto hay muchos casos que no salen a la luz. Por un montón de factores, entre esos el miedo a denunciar al agresor o arreglos entre familias y entre los involucrados para que esto no salga a la luz. Entonces es un tema súper controversial, súper duro, pero que lo vivimos a diario, ¿no? O sea, si uno pregunta en su grupo, en su círculo cercano, en su de amigos, siempre hay una mujer que sufrió tanto violencia psicológica como violencia sexual, y eso es lo que estamos viviendo a diario acá. Así es, justamente en el programa pasado, pues revisábamos las estadísticas y en un estudio que se realizó desde la Escuela Politécnica Nacional, con datos de la Fiscalía y encuestas también a la ciudadanía, pues sobrepasa el 90% de mujeres que no denuncian a sus agresores, ya sea en el tema físico, de violencia física, o sea, de violencia sexual, o sea, de violencia patrimonial, que también existe, o violencia psicológica. Más del 90% de mujeres no lo denuncian. Y no lo denuncian justamente por el temor a la represalia, ¿no? A que sabemos que la boleta de captura, perdón, la boleta de auxilio no soluciona mayor cosa. La boleta de auxilio no te protege en general, porque lamentablemente tenemos una policía tardía, una policía que no actúa al momento que tiene que ser, el momento en el que te están agrediendo. Si el policía no llega justo en ese momento, ¿no es cierto? Sino que llega unos minutos después, cuando ya todo se ha enfriado, cuando el mismo policía te dice, bueno, son problemas de pareja que se pueden arreglar, conversando, ahí conversen nomás, les dejo. ¿Y luego qué? Hay una cantidad de mujeres que mueren con la boleta de auxilio en sus manos y esto no está funcionando. Así que nosotros, pues, desde nuestra trinchera, que es el arte, tenemos que ver la manera de ir saneando este tipo de cosas. Héctor, cuéntame tú, desde tu punto de vista y desde tu trabajo artístico, ¿qué es lo que se puede hacer desde el arte para erradicar este tipo de problemas? Bueno, para mí los artistas tenemos una responsabilidad absoluta en plasmar lo que vemos históricamente. Los artistas hemos sido quienes escriben la historia a través de varias ramas artísticas. El cine, que siempre lo he dicho, es el sueño wagneriano en el que compende todas las artes, es una responsabilidad máxima en el que se debe conjugar todo lo que se pueda para dar un mensaje. En mi caso, y pese a que ya muchos productos audiovisuales, fotográficos que he hecho han sido vetados, no he aprendido la lección. Pero es quizás porque he visto las campañas que se manejan justamente con este tema y lo he visto desde Latinoamérica, lo he visto en Europa y he visto campañas bastante simples, bastante sencillas. De hecho, creo que en España hubo una queja sobre estas campañas, porque la proyección audiovisual o la proyección visual que se está dando es muy leve y quizás se está tomando con pinzas este tema porque sí, es grave y sí, da miedo. Pero creo que eso también ha hecho que los mensajes no sean los adecuados. Vemos fotografías de mujeres sonriendo, diciendo ni una más, ni una menos, o sal de ahí, pero están sonriendo. Entonces, para mí, por ejemplo, creo yo que no funciona muchísimo. O ves mensajes como, hazlo por tu hijo. Entonces, cuando ves ese tipo de mensajes que se queda en el subconsciente de una mujer que ha sido agredida, lo primero que proyecta es verdad, mi familia, es verdad, no voy a denunciar porque así voy a dañar la imagen de mi hijo, voy a dañar la imagen de mi hija, voy a pensar en el qué dirán, y terminan por no hacerlo. Hay muchas mujeres que incluso aconsejan a sus amigas, ¿no? Oye, no hagas, ¿cómo vas a decir en la escuela? ¿Qué le van a decir? O simplemente el hecho de mantener un estatus. La violencia de género en hombres, en mujeres, en niños, es terrible. Y como tú mencionabas al inicio del programa, es el 90% de casos que se van a dónde se irán, porque no se sabe. Para hacer la investigación, yo en mi caso, no quise recurrir a mujeres violentadas o buscar mujeres violentadas porque no quería recordarles lo vivido. Sin embargo, fue inevitable. muchas mujeres terminaron acudiendo a mí para hacer fotografías. Justo el programa anterior que salió, Mayrita, fue una de las mujeres que modelaron en mi exposición. Y conversábamos con Eda y le decía, o sea, yo estoy manejando quizás el shock emocional, porque creo que si seguimos tratando con pincitas y diciendo a voz baja sobre la violencia, no va a cambiar nada. Yo quizás, porque soy así mismo, que me gusta, creo que me veten y que me insulten y todo, creo que he hecho una cosa fuerte porque creo que el tema es fuerte. Y creo que el shock es lo único que te va a hacer tomar conciencia. El arte no sé si solucione las cosas, porque está en manos de las propias mujeres, de los propios hombres, de los propios niños en el que puedan denunciar. En mi exposición no hay ninguna fotografía de un hombre, por ejemplo. Sin embargo, me llamaron muchos amigos a contarme sus casos. ¿Y qué es lo que pasa? Los hombres que son agredidos psicológica y físicamente dicen, ok, te voy a contar mi historia, pero no puedo salir en una foto. O no podría recrear, incluso si ni siquiera me ha pasado, no podría salir en una fotografía porque me van a molestar. Mi entorno social, desde el machismo, va a decir que, se deja pegar de una mujer. Se deja mangonear. Entonces ha sido súper grave y me han contado historias de gente muy allegada a mí que han sufrido maltratos físicos, que han sufrido maltratos psicológicos y no los han podido denunciar obviamente por el miedo. Es justamente lo que hemos visto en esto, ¿no? Esto es un círculo vicioso y todo gira en torno al machismo también. O sea, prácticamente su núcleo es el machismo, ¿no? Estamos viendo que han sido hombres también violentado, sin embargo, por el escarnio público machista, muy machista, que tenemos arraigado en Latinoamérica, lamentablemente, pues los hombres tampoco denuncian. Entonces, acá ya estamos viendo un problema que es macro. Sin embargo, pues desde el arte ustedes han tratado de enfocar el tema y mostrar un poco de esta realidad que por sí. O sea que es dura y hay que admitir que es una realidad muy dura y es una realidad en la que nosotros como seres humanos tenemos que trabajar. No podemos solamente echarle la culpa a la mujer que no denuncia, porque está detrás de ella el agresor, y el agresor es quien de inicio debió crecer pensando que eso es normal, que eso está bien, y detrás de ese aprendizaje está toda una familia, ¿no? Está un círculo familiar, está papá, mamá, hermanos, y todo es una cadena. Entonces, sí, justamente por eso tenemos que empezar desde muchas aristas, ¿no? Sí, por eso, justamente por eso la exposición que está pensado se llama El Legado, porque habla de eso, de lo que tú dices, de todo un círculo en el que crecí con un papá violento, pues como varón normalizas a la violencia dando como un término de conducta totalmente normalizado, totalmente común, y por ende vas a ser una persona violenta. Pero así también cuando te quedas callada o callado y no lo haces, pues también lo llegas a normalizar. Dentro de los casos que yo he visto ha sido, por ejemplo, a los hombres, para ponerles como también suelen decir, de los hombres no hablan. Sí, no se habla porque tienen el miedo a hablarlo. Pero muchos hombres que han vivido en la violencia, por ejemplo, son violentados psicológicamente porque quizás vivieron con un padre maltratador. Y sus mujeres les dicen, mira, si no haces tal cosa, me voy a divorciar, tus hijos se van conmigo y vas a ser como tu papá, un hombre abandonador. Y tus hijos sabrán que eres un hombre golpeador. Y a las mujeres pasa algo súper loco, si se criaron en la violencia, pues igual lo normalizan, pero si no se criaron en la violencia, si vivieron en un hogar totalmente fuera de la violencia, sí quieren replicar ese hogar, pero a veces no lo logran porque, claro, ¿cómo replicas un hogar no violento con una persona violenta? Entonces, en ese afán de estandarizar tu vida y de hacerla buena, empiezan las oportunidades. Dices, ok, le voy a dar una oportunidad a él y le vuelve a golpear. Le voy a dar otra oportunidad, le vuelve a golpear. Entonces, esos legados que estamos dejando, creo que es... hay que ver, porque es toda una sociedad de la que se habla. La violencia de género conlleva a todo, ¿no? O sea, la violencia en general, incluso en tu trabajo, el saber quizás tener una jefa mujer, a un hombre machista, o sea, toda la sociedad está envuelta en la tolerancia, en la no violencia, como debería funcionar. Pero si no cambiamos estos legados, esta sociedad va a empeorar más de lo que ya está. Ok, Héctor y Edu, vamos a ver la muestra fotográfica. Los trapos sucios se lavan en casa, ¿sí? Para que puedan ver la muestra fotográfica, pues las personas que nos están escuchando a través de Radio Casa de la Cultura pueden revisarlo en nuestras redes sociales de Facebook, el Núcleo de Pichincha Casa de la Cultura. Y a continuación escucharemos el tema Malo de la cantante española Bebé. Vamos a ver esta muestra fotográfica. Los trapos sucios se lavan en casa. Cuando ella me grita, yo volteo y ya escuché el golpe. Había dos heridas profundas que habían sido pegadas con brujita. Me cortaron su cara de... Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más, no, por favor. Y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor. No grites, que los niños duermen. Una vez más, no, por favor. Estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor. No grites, que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego. Voy a quemar tu puño de acero. Y del morado de mi mejilla saldrá el galo. Pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres. No se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres. No te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres. No se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres. No te pienses mejor que las mujeres. El día es gris. Cuando tú estás y el sol vuelve a salir. Cuando te vas. La penita de mi corazón, yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta, se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites. Los niños duermen. Una vez más, no, por favor. Estoy cansada y no puedo poner corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor. No quema tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el balón para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, malo eres, porque quieres. Malo, malo, malo eres, no me chilles, que me duele. Eres débil y eres malo y no te pienses mejor que yo. Estamos en Pichincha Nuclear, estamos conversando con el cineasta Héctor Cobo Gómez y el fotógrafo Edu Almeida. Ellos han trabajado muy de cerca con el tema de violencia de género. Y pues, Edu, quisiéramos saber cuál fue tu experiencia dentro de este tema. Qué tan impactante fue para ti? ¿Tenías conocimiento ya anteriormente o se te abrió un campo diferente, un campo nuevo? Bueno, Satri, te comento un poquito el tema de Ni Una Menos. Le he estado trabajando ya desde hace unos 3 años, justamente por todo lo que se iba desarrollando en el mundo completo. Y aparte de eso, porque siempre, como te comentaba al principio, siempre tienes a alguien cercano en tu círculo de amigos o de amigas. Todo nació con una amiga que es maquillista. Vino un día a la oficina, le comenté el proyecto, me dijo hagámoslo, hicimos las primeras fotos y empezó todo el tema del proyecto. Íbamos buscando amigas que se unan al proyecto para seguir haciendo el tema fotográfico, y mientras llegaban conversábamos, y la sorpresa, eran mujeres rotas costillas, roto caderas, roto el cráneo, manos golpeadas completamente, con alguna pareja, con algún novio, con los papás de sus niños. Y dijimos, estamos por ahí. O sea, la idea fue, a partir de eso fue cuando nos metimos de cabeza y de lleno en trabajar con el tema del Ni Una Menos. Entonces, el tema, ¿qué es lo que pasaba? Nos dábamos cuenta que lo que habíamos conversado al principio, o sea, que las mujeres no podían decir hasta aquí. O sea, aparte del Ni Una Menos, el eslogan, tanto como eslogan como palabras ya trilladas, el vete a la primera. O sea, ese es otro de los temas. O sea, apenas te alzó la mano a la primera, ándate, porque si es que esperamos, hay segunda, tercera, cuarta, agresión, agresión, agresión, hasta que en una de esas del femicidio no está muy lejano. Entonces, con las muchachas se trabajó de esa manera. Hemos desarrollado ya por lo menos unas 150, 180 fotos, con más de unas 20, 30 chicas que nos han ayudado. Y estoy conversando de todo eso. Estamos hablando que más o menos un 50, 60% de ellas pasaron por algo ya más grave de lo normal. ¿Qué es lo normal, eso? O sea, que te den un golpe. Un empujón es algo normal, entre comillas, que no debe pasar tampoco. Entonces, a partir de eso, un empujón empezó, lo que te digo, vete a la primera, a la otra ya costillas rotas, a la otra al hospital porque de una patada le rompió la cabeza. Y las cosas eran tan graves que pasaban y nos conversaban las chicas cuando estábamos trabajando en el tema fotográfico, que ellas revivían sin nosotros pedirles. Ellas revivían, ¿por qué? Porque hacíamos algo diferente. Mis fotografías, como se va a ver más adelante, nosotros les envolvemos, por ejemplo, les vendamos, entonces dejan de ver. las encadenamos. Pero, ¿qué es lo que hacíamos con la chica que me ayudaba en el tema de producción? Es que las dejábamos así, por ejemplo, 10, 15 minutos y en un lugar oscuro. Entonces, ellas automáticamente empezaban a llorar solitas porque decían, estoy reviviendo algo que me pasó. Entonces, ustedes van a ver el tema de las fotos. O sea, los rostros lo dicen todo, porque incluso lloraban simplemente recordando el estar amarradas con cadenas, el estar vendadas, el estar impotentes hacia el resto, y alrededor estábamos con las otras personas y nadie podía hacer nada. Eso se refleja en una fotografía. Entonces, sí, o sea, súper fuerte el tema. Estamos pensando igual seguir desarrollando más sobre el proyecto, porque cada vez van saliendo más casos de gente más allegada a las chicas que hicieron fotografía. Alguien de las hermanas, primas, amigas, vio las fotos y dicen, yo quiero trabajar. Entonces estamos trabajando hoy día ya con el tema testimonial. Aparte del tema fotográfico, vamos a hacer audios testimoniales en la que ellas van a contar toda su experiencia, su mala experiencia en este caso, para... Y todo llega al... Vete a la primera, o sea, ese es otro término que se va a ocupar bastante acá, porque si es que no te fuiste a la primera, ¿qué quieres esperar tú que te pase? ¿Hasta dónde quieres llegar? Entonces es complicado el tema por ese lado también. Así es. La idea nuestra de armar este tipo de conversatorios, pues es justamente... mandar ese mensaje de dejar de normalizar. Y habíamos escuchado de tu parte el término, bueno, lo normal, ¿no? Entonces, es un poco seguir normalizando el golpe, como, bueno, no es agresión entonces que me insulte. Y es por esa razón que la violencia psicológica es la menos denunciada, porque no la gente no sabe diferenciar entre violencia psicológica o, ah, bueno, o sea, estuvo de malas o tuvo un mal rato. Entonces, empecemos a trabajar desde nosotros como artistas esa partecita pequeña de el cambio de pensamiento, de creer que la violencia es únicamente violencia física. No, la violencia existe de manera psicológica, de manera sexual, de manera patrimonial, porque encontré algunos casos en esta investigación, encontré algunos casos de violencia en donde el agresor no pegaba, el agresor no insultaba, pero le quitaba las llaves del carro. El agresor no lastimaba de ninguna manera, pero... pues esta casa es mía, no la hicimos los dos, esta casa es solamente mía, ¿no? Y tu trabajo valió, o sea, no importó. Eso también es violencia. De hecho, parte de lo que dicen los muchos de los hombres es, okay, ¿y si te vas, qué vas a hacer sola? Claro. No vas a poder. Exacto, y aprovechan también la situación de pronto vulnerable de la pareja que está sin trabajo, que tiene que encargarse de los niños y cosas así, porque seguimos todavía en ese constructo machista, ¿no? Y pues se aprovechan de eso para decir, es que nadie te va a querer con cuatro hijos, nadie te va a querer con dos hijos, ¿quién te va a recoger? ¿Quién va a regresarte a ver siquiera? No tienes a dónde ir. Y ahí es donde las personas que pasan por este tipo de violencia necesitan una red de confianza. Eso conversábamos en el programa anterior con Mayra, y es justamente una cosa que se puede hacer desde la sociedad y que se puede hacer también desde nuestra sociedad artística. Empezar a crear redes de seguridad, una red en la que tú como persona te sientas confiada de contar esta situación a, no sé si a un grupo de amigas, a tu familia, pero que realmente se sienta ese apoyo, porque muchas veces, hasta en cuestión de familia, el apoyo va al lado contrario. O sea, el apoyo no es a la persona que está siendo violentada, sino que hasta los padres mismos pueden estar preguntando, pero... algo has de haber hecho, que ya se enojó, O sea, normalizar tanto. Es clásico, tanto, ¿no? Exacto. El aguas de brechas. Es muy clásico. Exacto, y normalizar tanto esa idea de que, ah, no, por algo será. Por algo ha de haber sido. Sí, estamos cayendo en ese error continuamente y es una cosa que como sociedad tenemos que empezar a transformar y transformarlo desde nuestras mentes, nuestra realidad y transformarlo también para nuestras nuevas generaciones, para nuestros hijos, ¿no? Para la gente que tengamos alrededor y qué buena oportunidad de que se den estas conversaciones para ir también rompiendo un poco esas normalizaciones que no está bueno hacerlo. Entonces, ¿qué les parece, chicos, si nos vamos ahora a ver un poco del trabajo fotográfico de Eduardo Almeida? Sí, esta es una exposición fotográfica virtual titulada Ni Una Menos. Vamos luego de esto a un corte comercial y regresamos prontito en Pichincha Nuclear. Thank you. Póngale ojo a las letras. Póngale ojo a las letras. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas a los lectores. Contamos con todas las medidas de bioseguridad para que usted se desita y adquiera la obra. Pensamiento latinoamericano, de la duda a la creencia. Del escritor Juan Valdano, Premio Nacional Eugenio Espejo 2020. Libros de los mejores escritores del Ecuador, que están dentro de la colección Esenciales. Y si sus favoritos son los escritores de la segunda mitad del siglo XX, adquiera la colección Letras Claves. Y para los más pequeños, está la colección La Casa de los Niños. Visítenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Avenida 6 de Diciembre y Patria. Casa de la Cultura Ecuatoriana. CCE en tu casa. CCE en tu casa. 76 años dibujando la geografía de la patria a través de las bellas artes. Regresamos en Pichincha Nuclear. Estamos conversando con el cineasta Héctor Cobo Gómez y con el fotógrafo Eduardo Almeida sobre el tema que ellos han manejado artísticamente, la violencia de género. Héctor, sabemos que tú estás desarrollando un proyecto llamado El Legado, ¿cierto? Que dentro de este proyecto está esta muestra fotográfica que acabamos de ver hace ratito. Y pues vemos también que existen otras formas de expresión artística en este proyecto. Cuéntanos, por favor, cuáles son los complementos que tiene El Legado. Bueno, el legado, es un macro proyecto que tiene varias, como tú dices, varias aristas. El primero es una pequeña obra de teatro a ciegas que lo hemos venido trabajando con Julián. Ya hemos puesto en práctica el teatro a ciegas, que obviamente quizás ahora sea un audio porque tendremos que hacerlo de forma digital. Con la obra de teatro, con Azar, queremos ver cómo puede transmutar la violencia entre una persona a otra y lo que esto llega a generar. Por otro lado, está Los Trapos Sucios Se Lavan en Casa, que es la muestra fotográfica. Obviamente para el programa intentamos hacer una muestra pequeñita y rápida, pero va a ser una cosa mucho más grande, en el que se muestra justamente esto, ¿no? La parte donde preferimos callar, intentar resolverlo en casa, estas frases súper machistas con las que nos hemos criado, ¿no? De los trapos sucios se lavan en casa, los hombres no lloran. Con mis hijos de algún rato lo conversábamos y me decían, papi, ¿por qué dicen que los hombres no lloran? Decían mis hijos. Si nosotros también cuando tenemos sentimientos lloramos. Entonces yo les decía que antes se decía eso a los hombrecitos, y es así como hemos criado una sociedad violenta. Bueno, luego vamos a tener el pequeño cortometraje que en exclusiva lo voy a lanzar por aquí, por este medio. Sí, justo de eso, pues tenemos una primicia el día de hoy porque tenemos un cortometraje realizado hace poquito por Héctor. Y pues este cortometraje se va a estrenar al finalizar este programa, así que por favor no se desconecten. Igual las personas que estén escuchándolo por Radio Casa de la Cultura, por favor entren a nuestras redes sociales, que ahí va a estar esta entrevista para que puedan ustedes ver el cortometraje. Cuéntanos, Héctor. Ok, el cortometraje se llama La Cena y probablemente me llevó a mí a hacer sobre la mesa que siempre alimenta cuerpo y espíritu aquí en el Ecuador. Yo la cena siempre lo he asimilado en mi hogar como el momento donde todos nos sentamos a comer, a compartir, y donde nos alimentamos tanto de nuestros padres como nuestros padres de nosotros, de qué es lo que aprendemos de ellos. Y es parte del legado porque probablemente en la cena es donde enseñamos muchísimas cosas a nuestros hijos y donde ellos se empiezan a transformar en, en lo que dejan los padres. Entonces es muy importante. Y finalmente, dentro de la exposición presencial, hay un pequeño conversatorio delegado sobre todos estos temas, ¿no? Creo que desde el arte, Satri, Edu, creo que nosotros podemos dar un mensaje. Pero como les dije desde el inicio, para mí la decisión es de cada mujer, cada hombre, cada niño que pasa por la violencia, que tenemos que hacerles entender que no tienen que hacerlo por nadie. Tienen que hacerlo por ellos mismos, por ellas mismas. Yo manejo un hashtag un poquito más loco, pero quizás necesario. Yo dentro del proyecto lo estoy manejando súper crudo. Como te dije antes, hay campañas que presentan a una mujer maltratada con una sonrisa para no revivir la violencia, para no ser muy chocante en la sociedad. Pues yo la verdad es que no lo manejo así, lo manejo súper crudo, porque sí creo que deben despertar, y como siempre mi obra es basada en el shock social, en estos experimentos sociales, donde yo lo que quiero y lo que ha pasado es que quiero que después de ver las fotos y después de ver el corto, la gente diga, uff, sí me puede pasar, estoy a esto de que me pase, y si te quedas, te mueres. ¿Cuál es el hashtag? Si te quedas, mueres. Porque eso es lo que puede pasar. Así el Edu lo dijo realidad. Muy claro. O sea, se ha normalizado incluso estos modos de conducta, como el levantar mucho la voz, el pasarte medio duro. Yo siempre lo comento con mi esposa. Cuando éramos novios, el mismo hecho de pasarnos una cosa, decíamos, mejor caminemos y démonos en la mano. No nos lancemos, porque quizás enojados ya te lanzas un poquito más duro. Y luego terminará mal, pues, la cosa. Entonces, preferible, este legado me lo dejaron mis padres, por ejemplo. Fue un legado donde preferible sentarse, conversar, dialogar. No se necesita, siempre vas a estar en desacuerdo con tu pareja. Eso es obvio y natural. Pero para eso están las discusiones. Y ojo, una discusión sirve para llegar a acuerdos. Una pelea es totalmente diferente. Así es. Entonces yo sí creo que estos legados son importantes, donde hay que entender qué es una discusión, qué es una pelea. Hay que entender que todos tenemos derecho, que incluso frases absurdas hay que sacarlas de la cabeza de un hombre. No está delante de una mujer, no hay un gran hombre y detrás una gran mujer. O sea, un hombre y una mujer deben caminar juntos, en pareja, debemos ir unidos. El shock que ha causado, como en el Edu, en su obra, en las mujeres, en lo mío, también ha sido bastante fuerte, porque el que revivan toda esta situación ha sido difícil y ha sido duro, incluso para nosotros quienes estamos en cámara y no hemos vivido eso. Solo pongo quizás como ejemplo que dentro de la fotografía a una amiga, ella empezó a decirme, oye, ¿sabes qué? En realidad a mí me maltrataron, me pasó esto. Y su hija, que estaba ahí en el set, me dijo, yo también quiero que me hagas una foto. Yo la verdad es que no tenía pensado hacer fotografía a niños, no quería meterme por ahí. Pero cuando esta niña me dijo que quería que le haga la foto, pensé que quería solo una foto, ¿no? Porque me vio tomando fotos. Y la niña dijo, ya regreso. Se fue al baño y vino con el ojo morado. Y luego la niña fue y se puso debajo de una mesa y me dijo, aquí tómame la foto. Porque aquí es donde yo me pongo cuando pelean mis padres y es para que no me caigan las cosas en mi cabecita. Entonces uno como fotógrafo, y si es verdad, somos muy, muy sensibles. Yo creo que dentro de esta exposición he tenido que parar varias veces, meterme al baño a llorar y salir nuevamente con la confianza de seguir el trabajo. Así es, tienes toda la razón, Héctor. Son temas muy fuertes, pero que de los que se tiene que hablar, y sobre todo dentro del arte, que tenemos una herramienta que, aparte de que dice mucho, comunica mucho, también es una herramienta sanadora.